En fecha reciente, Juan Yuan, su sustituto de presidente, los ministros de gobierno y especialistas de diplomacia y seguridad de Surcorea se reunieron y publicaron un tal informe sobre la seguridad. En él, los fantoches dieron alaridos de que, debido al desarrollo rápido de las fuerzas armadas nucleares y de cohetes de Norcorea, ellos se encaran con la peor crisis de seguridad y decidieron como medida de reacción elaborar una supuesta estrategia de comprobación y destrucción recíprocas, consistente en desarrollar por sí solo las armas atómicas o introducir artefactos nucleares y otros de punta de Norteamérica para restringir la provocación de alguien. Además, debatieron el problema de formar una red quíntuple de defensa para interceptar los misiles balísticos de Norcorea con distintos medios como los misiles Patriot, SM-3 y SM-6 y ampliar a varios países y regiones la esfera de diplomacia contra el desarrollo nuclear del norte que estaba enfocada solo en determinados países como Estados Unidos y Japón. Ese informe es una colección de pausuras carentes de la posibilidad práctica y no pasa de ser un anacrónico guión de confrontación de los pasmados ante la inagotable potencialidad militar de Norcorea.